mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Nueve de la noche con 27 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche en muy particularmente vamos a hablar del draft colegial, la selección de jugadores colegiales para la NFL que comienza el día de mañana para pues la clase de el 2020. Y bueno, estamos viendo que puede haber muchas sorpresas dentro del draft, porque se pueden seleccionar hasta pues, unos 4 o 5 quarterbacks, y pues muchos de nosotros pensamos que ese podría ser el caso para algunos algunos de los jugadores que van a salir del college, ya están listos para jugar en el profesional porque tienen sistemas que juegan a la ofensiva como se juega en la NFL, con jugadas más predeterminadas. Las rutas son totalmente controladas y hay menos de esto de vamos a ver qué sale y vamos a dejar que el quarterback nada más corra si es que no hay ninguna jugada lista para ser explotada. También aparte del draft en la NFL, pues hay información sobre un jugador que se va a reunir con Brady en Tampa Bay. Y lo que pasa es que Brady fue intercambiado, o lo dejaron ir en libertad, y él se fue a Tampa Bay y ahora es miembro de los Buccaneers. Y ahora resulta que Gronkowski va a salir del retiro y se va a unir a su viejo quarterback, o a su quarterback estrella, cuando estaban los dos en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, bueno, pues ahí está Gronk, que había dicho que no iba a jugar con nadie más, y fue parte de la razón de por qué se jubiló, porque bueno, es más o menos la edad en la que se retiran o se jubilan los jugadores de jugar activamente en la NFL, ya la edad que él tiene, más o menos 32 años. Y tiene, bueno, está en una posición en la que necesita ser rápido. Y su producción fue la menor la última vez que estuvo jugando para Brady. Entonces, pues ahora que ya sabe que su quarterback estrella regresa con otro equipo, entonces a él le interesa regresar a jugar en este campeonato. Bueno, otra de las cosas que va a suceder es obviamente que vamos a ver muchas situaciones que no se han vivido antes en el draft, porque a pesar de que antes lo hacían todo con teléfonos y al principio en los primeros drafts bastaba simplemente con decir yo quiero este jugador, tú el siguiente. Ahora pues no se van a poder juntar en ningún área en común, ni los equipos, ni los jugadores, ni los fanáticos a observarlo. Entonces, pues todo va a ser virtual. Y comenzando con eso, pues vámonos entonces a ver un mock draft de lo que puede pasar mañana. Y es que mañana puede haber muchos escenarios, pero hay ciertos jugadores que parece ser que van a ir a ciertos equipos, y en eso no va a cambiar el día de mañana, al menos que algo raro realmente suceda entre hoy y la hora que comienza el draft. El draft que comienza a... vamos a ver. Me parece que ha de ser las 7 de la noche de aquí. Pero... según esto va a haber live stream. Ah, ok. A las 6... bueno, 5 de la tarde. Tiempo del... de la montaña. Entonces a esa hora vamos a tener el comienzo del draft. Entonces pues veremos qué sorpresas nos trae el día de mañana. Aquí dice 5 pm tiempo de Arizona. Entonces me parece que Arizona es el único estado que no tiene Daily Day Savings. Entonces puede ser que sea a las 6 de la tarde tiempo de la montaña. Entonces vamos a checar eso. Pero entonces vámonos rápidamente al draft. Así como lo ven los expertos. La primera selección parece ser que va a ser para Joe Burrow, el quarterback de LSU. Este jugador va a ser seleccionado entre los primeros 3 o 4 jugadores. Y bueno, en este mock draft lo tienen seleccionado para el equipo de Cincinnati, que es el primero en escoger y que no intercambiaría con nadie. En el segundo puesto están los Redskins de Washington, que ya tienen a 2 jugadores quarterback novatos y realmente los ha tomado alto en el draft. Entonces yo pienso que no van a tomar ningún quarterback, no van a seleccionar a ningún quarterback y se van a ir con Chase Young en la esquina de ala defensiva, que es el que ataca básicamente al quarterback y a veces juega la corrida, pero más tarde que nunca pues generalmente va a atacar hacia el quarterback a atraparlo. Entonces él va a jugar para los Washington Redskins. Lo más seguro es que los Redskins no cambien su draft, porque bueno, se ha visto que a esa altura no vas a recibir la compensación, al menos de que algún equipo loco quiera realmente meterse enfrente de los Detroit Lions, de los Leones de Detroit, que están pensando cambiar su pick para podérsela dar a alguien, a otro equipo que tuviera necesidades de quarterback. Me imagino que los Delfines era el equipo que podría hacer que bajaran del número 5 al número 3, pero eso nada más es si alguien se les mete enfrente como un equipo intercambiando selecciones con Nueva York, que está en el número 4. Entonces lo más seguro es que los Delfines de Miami queden en el número 5 de todas formas. Pero esas son, lo veremos qué es lo que pasa mañana. Pero bueno, con la tercera selección, entonces los Leones de Detroit, si no intercambian su selección, podrían ir por el cornerback Jeff Okuda de Ohio State. Este es el mejor cornerback, obviamente, es por eso que lo escogen tan ampliamente en el número 3. Parece ser que es el shutdown cover, que es el que todos los equipos están buscando para sus equipos. Porque bueno, paran al equipo contrario, por lo menos agarran al mejor receptor de parte del otro equipo y en cada jugada se van y lo están marcando. Entonces en cuarto lugar van a estar los New York Giants y ellos van a escoger a Tristan Wirfs, que es un offensive tackle de Iowa. Pues obviamente ya sabemos cómo le fue a los dos, a Eli Manning en su último año y a el nuevo quarterback de los Gigantes, que se me fue su nombre. Ellos necesitan ayuda en la línea ofensiva, ya que pues hay mucha presión sobre estos dos quarterbacks. Ha habido, aunque ya no esté jugando Eli, porque Eli ya se retiró, se jubiló. En el quinto lugar me parece que va a estar los Delfines, si es que no cambia esto de que de repente alguien se les meta por delante en el número 2 o número 3. Entonces ellos podrían seleccionar a Justin Herbert, un quarterback que jugó en Oregon y que está listo, parece ser que, o sea, muchos dicen que podría ser Tua, pero muchos están pensando Tua no está listo, no va a estar bien físicamente para su primer año. Entonces prefieren a un jugador que sí va a estar listo para jugar, que sería Justin Herbert. En sexto lugar, entonces, como los Delfines escogerían a Justin Herbert, los Chargers en el sexto lugar escogerían a Tua Tagovailoa, de una escuela que se llama Alabama, que obviamente son los campeones. Y bueno, en este caso, pues sabemos que Tua tuvo un año excelente, nada más que se lastimó en la última parte de su temporada en la universidad, en el rango de las universidades. Y bueno, pues no podrá contar mucho con un hombro que fue operado hace poco, y pues todavía estará un poco lastimado de todo lo que pasó en ese momento. En séptimo lugar podrían encontrar a Isaiah Simmons, un linebacker. Él va a jugar probablemente para las Panteras de Carolina. Este jugador, que es linebacker o safety, porque puede jugar las dos posiciones, sale de Clemson y apenas es un junior. Igual que Tua Tagovailoa, los dos son juniors, pero pues están listos para jugar en el rango profesional. En el octavo lugar escogen los Cardenales de Arizona, y este equipo podría escoger a Jedrick Wills, que es un offensive tackle de Alabama. Y bueno, podría ser que ellos no vayan con alguien en la línea ofensiva, porque podrían tratar de conseguir a un receptor que podría ser el nuevo compañero de equipo de los novatos que están en el equipo de los Cardenales, como, no sé, un receptor que pudiera reemplazar a Larry Fitzgerald, que está a punto de retirarse de los Cardenales, y probablemente lo haga después de este año. Entonces, bueno, en noveno lugar están los Atlanta Falcons, y ellos van a escoger a Derrick Brown, a un defensive tackle de Auburn. O por lo menos estos sí se quedan en este lugar, porque realmente se está viendo la posibilidad de que intercambien este lugar con el equipo de los Jaguares. Y la razón de por qué dicen eso es que los Jaguares podrían ir por CJ Henderson. Entonces, para su defensive line, no sabemos si lo hagan, pero bueno, ahí está la movida que podría hacerse, o sabremos si lo hacen o no lo hacen mañana. Obviamente esto es pura imaginación, ahorita no creo que haya nada estipulado todavía. En el número 10 están los Cleveland Browns, y ellos escogerían a Andrew Thomas, un offensive tackle que sale de Georgia. Este es uno de estos hombres gigantes, y pues podría ayudar en la línea ofensiva para que Mayfield tenga más tiempo para lanzarle, a si es que todavía está Odell Beckham Jr. en el equipo para el momento en el que comience la temporada. En el décimo primer lugar va a estar el equipo de los Jets. Ellos van a probablemente escoger también a un offensive tackle llamado Mekhi Becton de Louisville. Y bueno, realmente los Jets podrían también seleccionar a un wide receiver. Lo cierto es que no sabremos hasta que empiece, porque hay muchos wide receivers. Entonces realmente, para un wide receiver, pues ellos podrían esperarse un poquito más o buscar si hay un equipo que se quiera intercambiar con ellos. En décimo segundo lugar va a estar el equipo de Las Vegas, los Raiders, y ellos van a escoger a CeeDee Lamb. este sería el mejor receptor o uno de los dos mejores receptores de este draft. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues, ya sabemos que los Raiders perdieron a su jugador Antonio Brown cuando este se le cayó el tornillo que se le iba aflojando desde hace ya un buen. Entonces pues vamos a ver si escogen a este jugador que sale de Oklahoma y apenas es un junior. En 13º lugar están los 49ers. Ellos podrían escoger a un wide receiver llamado Justin Jefferson. Parece ser que ellos también podrían retractarse hacia abajo en la lista para seleccionar dos veces en la primera ronda, porque ellos tienen otra selección en esta primera ronda. Entonces puede ser que lo intercambien, quién sabe. Aquí lo tienen como el segundo wide receiver, a pesar de que Jerry Jeudy se supone que es mejor receptor, pero bueno, aquí lo tienen de LSU, lo escogería San Francisco. Justin Jefferson sale. En 14º lugar, entonces tendríamos a Jerry Jeudy, este jugador de Alabama, que es un junior también. Él podría estar jugando para los Buccaneers de Tampa Bay con Brady. Imagínense a este receptor ahí. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el resto de las selecciones. No me digas que no.

9:51 p.m. y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Regresamos con la NFL y estamos hablando del mock draft, de lo que podría ser el draft el día de mañana, ya que, bueno, muchos equipos van a confiar sobre todo en ese draft, en lo que digan los profesionales de las selecciones, que generalmente pues es un grupo limitado de gente que pone mucho tiempo y pasión en esto. Entonces vamos a ver a quiénes tienen ellos. Estamos hablando sobre Jerry Jeudy, el jugador que podría ser seleccionado para los Buccaneers, para jugar con Tom Brady y ahora con Gronkowski. Este jugador dicen que es uno de los más espectaculares. Y si realmente, o sea, no sé qué es lo que van a hacer con este jugador, porque realmente tienen a los mejores receptores abiertos ahorita, así como está el equipo. Entonces, pues agregarían un arma más para Tom Brady, que dicen que no tuvo muchas armas el año pasado en los Patriots de Nueva Inglaterra. Bueno, en 15º lugar va a escoger los Broncos, y ellos podrían estar escogiendo a un wide receiver llamado Henry Ruggs III, un jugador de Alabama y que tiene mucha velocidad. No sé qué es lo que va a pasar el día de mañana. Van a haber muchos receptores porque es una clase del 2020 con muchos receptores y de muy buena calidad. Lo cierto es que vamos a tener chance de ver a muchos seleccionadores yendo por lo menos un receptor abierto, porque, como dije, o sea, aunque los selecciones en la segunda ronda, vas a tener posibilidad de escoger a muy buenos receptores. Entonces ahí está lo que escogería Denver. En 16º están los Jaguares, y ellos podrían escoger a un jugador llamado Javon Kinlaw, que es un jugador defensive tackle. Realmente podrían cambiar esta selección con el equipo de los Falcons. Entonces, quién sabe. Porque así nada más viéndolo así en este momento, los Jaguares son los que bajarían de tener la selección número 10, me parece. La selección número 9. Y todavía bajar al 16º lugar, y justo antes de Dallas agarrar a este jugador, que son los Vaqueros, probablemente el lugar donde acabaría Javon Kinlaw, si es que no lo agarre nadie más hasta el 17º lugar, que es donde están los Cowboys de Dallas. En este caso, ellos, después de ver todo lo que hicieron los otros equipos, podrían ir por CJ Henderson, que es un jugador de Florida. Es un junior que juega al cornerback. Entonces, a la defensiva, un jugador que juegue defendiendo los pases y yendo generalmente con el mejor receptor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este jugador podría terminar siendo de los primeros 10 jugadores que escojan en la noche. Pero si queda ahí para esta selección, estaría bien que Dallas escogiera un cornerback, porque perdieron al suyo una vez que aceptaron una oferta multimillonaria de los Delfines de Miami. Entonces, bueno, en 18º están los Delfines de Miami, que escogerían a un offensive tackle llamado Austin Jackson. Este jugador, que es de USC, también es un junior. Él podría ser la selección perfecta para los Delfines después de seleccionar a su quarterback. Entonces, pues un poco de protección para su quarterback sería lo ideal con esta selección de los Delfines. En 19º están Las Vegas, o los Raiders de Las Vegas. Y ellos también podrían escoger a un cornerback. Podrían escoger a un jugador llamado AJ Terrell de Clemson. Entonces, pues ya veremos qué es lo que parece. O sea, podrían escoger a este jugador o a Trevon Diggs. cualquiera de estos dos cornerbacks estarían bien para el equipo. Si es que llega a esta selección, lo cierto es que Trevon Diggs podría ya no estar en este momento en la selección para los Raiders, porque podría ser escogido antes. En el lugar número 20 están los Jaguares de nuevo, y ellos podrían escoger a Kaylevon Chasen. Es un jugador que juega a la defensiva, de ala defensiva, es el que generalmente ocasiona los fumbles o la presión sobre el quarterback. Y bueno, él es un jugador que viene de LSU, entonces iría muy bien con la defensiva de los Jaguares, que se ha vuelto un poquito débil. En la 21 lugar o sitio, escogerán las Águilas. Y ellos escogerán a Kenneth Murray, un linebacker de Oklahoma. Obviamente le faltan muchos jugadores a las Águilas. Podrían escoger un receptor abierto, pero como dije, ellos pueden seleccionar a ese jugador una vez estando en la segunda ronda. Después, en el 22º, hay un jugador de Utah, de la Universidad de Utah, Jalen Johnson, un cornerback que podría ser escogido por los Vikingos. A ver qué pasa, a ver si se va. En el 23º, los Patriots podrían escoger a Cole Kmet, un tight end de Notre Dame. Ya sabemos que ellos necesitan ayuda para su quarterback, que ahorita es Brian Hoyer. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues, obviamente, siendo los Patriotas, pues nunca se sabe si van a seleccionar antes, si van a salir de la primera ronda, etcétera, etcétera. En el lugar 24º está Jalen Reagor. Es un wide receiver de TCU y él jugaría para Nueva Orleans. En este lugar, pues ya sabemos que los jugadores que tiene Nueva Orleans a la ofensiva, y este sería uno más. En el 25º, los Vikingos podrían escoger a Jetur Gross-Matos, un jugador que juega al edge o en esquina, dando presión sobre el quarterback. Entonces él viene de Penn State y jugaría para los Vikingos si es que lo escogen con esta 25ª selección. Realmente los Vikingos aquí podrían escoger a un receptor abierto, porque pues necesitan, y podría ser este el lugar donde realmente escogen. En lugar de a Matos, podrían escoger a un receptor abierto si es que queda, pues no sé, uno de los dos jugadores más interesantes, como podría ser, déjame ver, Rock, si queda ahí, o Cortland Sutton, o vete a saber qué otro jugador se resbale hasta llegar a este sitio. Bueno, 26º sería Cesar Reese, un center que estuvo en la escuela Michigan y podría ser el jugador de los Delfines de Miami. En 27º, Trevon Diggs, el cornerback, podría jugar para Alabama. Este senior, pues parece ser que, yo no sé por qué no lo escogerían los Delfines, pero bueno, los Delfines ya tienen dos muy buenos cornerbacks. Entonces podría caer hasta este sitio para los Seahawks, o podría ser seleccionado desde antes por no sé qué equipo, tal vez los Vaqueros de Dallas, que necesitan un cornerback. En 28º está Patrick Queen, un linebacker de LSU. Él podría jugar para los Baltimore Ravens. 29º, un jugador a la ofensiva, un tackle, un liniero ofensivo, que se llama Isaiah Wilson. Él jugaría para los Tennessee Titans. Es un jugador que viene de Georgia y apenas es un sophomore, o sea que ni siquiera junior. Nada más jugó 2 años en el colegial y ya lo están escogiendo para, quién sabe. Dicen que este jugador podría no estar en este lugar, en este sitio. O sea, podrían escogerlo desde antes, porque parece que hay muchas personas que están interesadas, o muchos equipos interesados en contratar a este jugador. En el lugar 30 está Brandon Ayuk, un wide receiver de Arizona State. Este jugador, pues ya sabemos, podría ser seleccionado por los Green Bay Packers. Es un jugador que es un wide receiver que viene de Arizona State. Y bueno, pues ya veremos. Dicen que en este 30º lugar, podría ser Jordan Love, el quarterback de Utah State, para darle un reemplazo a Aaron Rodgers a largo plazo, obviamente. En el 31º lugar están los San Francisco 49ers y ellos escogerían a Jeff Gladney, un cornerback. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y en el 32º, los campeones, los jefes de Kansas City, escogerían a Ross Blacklock, un defensive tackle de TCU. Estos dos últimos jugadores, Jeff Gladney, el cornerback de San Francisco, es de TCU, y este otro defensive tackle también es de TCU. Por lo visto, TCU va a tener muchos jugadores en esta primera ronda, y es que realmente ellos fueron los campeones, perdón. Los campeones fueron LSU, TCU. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y a quienes escogen los diferentes equipos que tienen selecciones dentro de la primera ronda. Recordaremos que no todos los equipos tienen una selección en la primera ronda. Hay unos que definitivamente no tienen ninguna. Y bueno, pues otra información de este draft que todos vamos a estar viendo desde casita, porque pues no va a haber nadie en vivo. No va a haber ni un lugar, que parece ser que era en algún lugar cerca de Las Vegas en Nevada, donde iba a ser el draft, pero bueno, no va a suceder así por lo que está pasando con el coronavirus o el COVID-19. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues gracias a esta forma virtual de ver las cosas desde la computadora, podrían cada uno ir viendo en el momento en que los equipos van seleccionando. Justamente lo pueden ver por YouTube o lo pueden ver hay ciertos equipos que tienen especiales del draft en línea para que sigan lo que van haciendo paso a paso. Y hay otros que, bueno, definitivamente pues tienen su acceso un poco más privado hasta que sea seleccionado y hasta que salga el jugador seleccionado en la página de la NFL, la NFL.com en la internet. Obviamente es un board que ya tiene muchos años de funcionar así, pero ha de haber otras formas más interesantes de ver el draft mañana, pero ya veremos. Por ejemplo, los Cardinals tienen algo que le llaman un board digital para que uno los esté viendo en el momento en el que van a seleccionar. Van a poder ver cuánto tiempo tienen para seleccionar. Lo cierto es que faltan 19 horas con 54 minutos para el draft. Entonces, pues pensando 4 horas menos, empieza a las 6 de la tarde aquí. Entonces, son 4 horas menos. Entonces, pues ahí está. Empezaría a las 6 de la tarde, tiempo del tiempo de la montaña, o a las 8 si es el tiempo del este de Estados Unidos. Entonces, para que ustedes vayan escogiendo su mejor lugar para ver estas primeras rondas y para que vean si su equipo hace las selecciones correctas para sus equipos favoritos. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Realmente no hay muchas noticias en el mundo de los deportes. Realmente no se puede hablar de ninguno de los deportes que realmente tengan audiencia o que no hayan suspendido sus ligas. Lo cierto es que pues va a ser un tiempo